uno de los temas abordados por el Enredando las Mañanas en estos días, que finalmente finalizó la huelga de hambre de más de 1.500 presos y presas políticas palestinas en reclamo por las condiciones de detención y por las figuras que se les estaban aplicando, estas detenciones arbitrarias. Así que bueno, se levantó, consiguieron instalar varias de las exigencias que tenían contra el Estado israelí. Así que bueno, eso también tiene que ver con la situación que atraviesan presos y presas políticas a lo largo del mundo. Importante entonces tener en cuenta lo que está sucediendo en Perú. Para eso, la presencia, y además hay que rescatar y remarcar que los compañeros y compañeras peruanas sostienen y cada vez que hablan y tienen oportunidad, mencionan el importante apoyo que reciben de la Coordinadora de Presos y Presas Políticas de acá de Córdoba, del Vasco Orzaocoa, y de tantos y tantas compañeras que dan una mano importante en la difusión y apoyo para estas situaciones.